www.lasmujeresdelcine.com y también puedes enviarnos tus consultas a nuestro correo electrónico fjbradio@gmail.com. La mediación es una forma de resolver conflictos de manera pacífica, donde vosotros sois los que vais a encontrar la solución a vuestros problemas. En la mediación participa, aparte de vosotros, una tercera persona, el mediador, que os ayudará a que hagáis bien todo este trabajo. Es decir, a cooperar, comunicaros para que encontréis las soluciones que sean justas y satisfactorias para todos, y poder mejorar las relaciones con los demás. Me gusta correr, me gustas tú, me gusta la lluvia, me gusta... Difícil, hay situaciones que nos pueden hacer pensar que esto es difícil e imposible. Os animamos a probarlo porque la experiencia nos demuestra que todo el mundo, desde las más pequeñas hasta vosotros jóvenes y también los adultos, tenemos capacidad para aprender a tratar los problemas de esa manera. ¿Hay unos requisitos para que se pueda llevar a cabo la mediación? Sí, se han de cumplir unas condiciones básicas. Querer arreglar el problema, estar dispuesto a colaborar para arreglar el problema, estar dispuesto a decir la verdad y ser sincero, decir la verdad, respetarse mutuamente. No está permitido insultar ni agredir. Si no se cumplen estas condiciones, el mediador o mediadora pueden dar por finalizada la mediación. Me gusta camelar, me gustas tú, me gusta la guitarra, me gustas tú. ¿Qué es un servicio de mediación? Es el lugar donde se realizarán las mediaciones de los conflictos o problemas que se consideran mediables. En este espacio, cuando tengáis un problema, podéis sentar a hablar de forma estructurada y respetuosa para poder llegar a entender lo que ha pasado y poder encontrar posibles vías de solución. Me gusta La Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. ¿Qué paso sigue en la mediación? Las partes involucradas en el conflicto exponen lo que ha pasado y lo que necesitan. Las partes se escuchan mutuamente, proponen soluciones, se evalúan las propuestas de solución y las partes acuerdan soluciones satisfactorias y justas para las dos partes. ¿Cuáles son los conflictos típicos que se tratan en mediación? Se tratan la mayoría de conflictos surgidos de la relación entre las personas, como por ejemplo, insultos, motes, quejas, malentendidos, amenazas, malas relaciones, peleas, diferencias de parecer, discusiones, desacuerdos, etc. Amistades que se han deteriorado. ¿Qué hace falta hacer para resolver un problema a través de la mediación? Es muy fácil, simplemente querer y después comunicárselo a tu tutor o tutora, a la orientadora o a los coordinadores del servicio de mediación, que son los profesores siguientes: Mónica Arnedo y Dionisio Pérez de Lengua y Antonio Julián Corpa de Matemática. También podéis dejarlo por escrito en un buzón que se va a instalar al lado de la conserjería, escribiendo vuestro nombre en un impreso muy sencillo, lo encontraréis allí mismo. Recordad que esta opción la debéis tomar vosotros de manera voluntaria. ¿Qué puedes hacer si ves un problema que crees que hace falta mediar? Puedes sugerir que vaya a mediación. Si te preocupa la situación cada vez, puedes contárselo directamente a la mediadora. No todo lo que es oro brilla. ¿Qué otras opciones te quedan si no vas a mediación? Atenerte al reglamento disciplinario del centro, perder relaciones interesantes, no hacer nada y sentirte cada vez peor con los otros y contigo mismo, hablar si se puede con la otra parte del conflicto. ¡Utiliza la mediación! Ya lo hemos terminado. ¡Sí, guau! Wow.